llevado a la cruz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. Ya consumó mi eterna salvación.